les quiero contar una cosa. Hoy Jorge no trae una reflexión, sino que trae una altísima reflexión, me dijo. Gran, alta reflexión. Así que estamos muy emocionados, Jorge. Reflexión. Alta reflexión. Cuiden a Jorge, por favor, les pido. Cuídenlo. Porque vamos a hablar de los nazis. ¿Boris? No, va a hablar de los nazis, Jorge, pero lo va a hacer con seriedad. No como siempre hablamos acá de los nazis. Sin fósforo, vamos. Bueno, ustedes saben que por estas horas está en todos los medios la discusión entre Cristina y un par de académicos acerca de las causas del nazismo. Cristina dijo que una causa fundamental del nazismo fue la humillación a que fue sometida a Alemania después de la Primera Guerra con el Tratado de Versalles, que no solo exigió el pago de indemnizaciones a los vencedores de la guerra, sino que le puso toda clase de trabas militares y de todo tipo. Fue realmente un acto humillante tener que haber firmado el Tratado de Versalles al final de la Primera. En un documental, déjame que meto este chiquito, porque vos leíste 50.000 libros, pero yo vi un documental, pero llega un invierno, o sea, Alemania tenía que pagar cuotas, o sea, lo que hace el Tratado de Versalles es todo el tiempo ponerle guita a Francia. Sí. En un momento llega un invierno crudísimo a Alemania, y no pagaron la cuota, entonces Francia manda trenes a traerse el carbón alemán. Sí, sí, sí. Custodiado, sí, en la cuenca del Ruhr, claro. Custodiado por el ejército francés, así que imagínate los alemanes que veían que se llevaban el carbón y ellos iban a pasar un invierno sin calefacción. O sea, bueno, eso es una humillación bastante interesante. Bueno, a partir de que ella dijo esto, saltó un licenciado en historia de la UNICEMA, que es la universidad de un centro privado SEMA, donde y que era el centro que manejaba Roque Fernández, el neoliberal de Menem. Ese es el SEMA y la UNICEMA. Este licenciado en historia salió a explicar que muchas veces las figuras de la política utilizan la historia de una manera que les convenga a sus intereses. Y entonces distorsionan, y además sugiriendo que no conoce la historia. Cristina le contestó nuevamente a este licenciado, mostrando cómo sus ideas se inspiraban en un trabajo de Keynes, del famoso economista Lord Keynes, en 1919, que había predicho que esas condiciones humillantes para Alemania iban a traer consecuencias pavorosas. Y efectivamente esto se cumplió. A partir de allí le volvió a contestar este licenciado en historia y después le contestaron Natalia Nemiskiviat en Clarín y le contestó Luis Alberto Romero en La Nación Hoy. Sí. ¿Cuál es, no me queda claro porque no lo leí en realidad, el argumento de estos historiadores en contra del argumento de Cristina? El argumento de estos Cristina historiadores está claro, es y de los que otros no en el conozco. Caso del licenciado en historia, que el factor de la hiperinflación fue un factor fundamental en la determinación. Es un argumento tan opinable como otros. A ver, quiero decirles una cosa. ¿Saben cuántos libros se publicaron sobre Hitler y el nazismo? 50. 120.000. 120.000. Es el tema, probablemente el episodio de la historia más terrible y sangriento, con millones de exterminados en los campos de concentración, además de una guerra terrible imperialista, es el tema de debate, es un tema que nunca va a cerrar, porque cuesta mucho entender cómo pudo haberse pensado que se podían producir experimentos con seres humanos, mutilándolos y haciéndoles toda clase de adefesios, en tren de investigar la purificación de las razas, que se haya elegido una comunidad, y no solo a una, a los judíos, sino también a los gitanos y también a los negros como el enemigo de la humanidad, es inexplicable en un punto. Yo creo que me voy a pasar hasta mi muerte leyendo y vivo leyendo temas del nazismo, pues algo que nunca me termina de cerrar. Por lo tanto, no le cierra a nadie y hay que ser muy soberbio y arrogante y estúpido para pretender que uno tiene la verdad única. Lo que dijo Cristina era que fue un factor muy importante en que desembocara Alemania en el nazismo. No dijo que era el único factor. Sí, además, pero, sí. Convengamos que hubo muchos más países que pasaron por la hiperinflación que países que pasaron por el Tratado de Versalles y las condiciones leoninas a las que fue sometida Alemania. Digamos. Sin duda, pero además la hiperinflación ocurrió en 1923... Y el ascenso de Hitler fue en 1933. 10 años después, ajá, por supuesto que vinieron toda clase de problemas. Hoy lo explicaba Mario Rapoport, el problema de la deflación. Dice que los regímenes brutales y autoritarios suelen surgir no como consecuencia de hiperinflaciones, sino de deflaciones. Ajá. Es decir, se hunde el valor de los bienes, el valor del dinero, y no se puede conseguirlos, y se producen situaciones como, por ejemplo, para que sepan, en Alemania, cuando asumió Hitler en 1933, había un 40% de desocupación. Piensen lo que fue para nosotros un 26% de desocupación, que fue terrible, claro, después del 2001. Imagínense una sociedad que tiene 40% de desocupados. Es decir, Alemania, es más, yo tuve oportunidad de entrevistar más de una vez a Erich Hobsbawm. Erich Hobsbawm está considerado probablemente uno de los más importantes historiadores del siglo XX, si no el más importante. Hobsbawm, además, a los 13 años, era un joven comunista en la Alemania de Hitler. Es decir, cuando asumió Hitler era un chico del comunismo, tenía 13 años, la familia se fue porque los dejaron sin trabajo, no porque los persiguieron, ajá, después vendrían las persecuciones. Y Hobsbawm me decía, Alemania, contra lo que dice hoy Luis Alberto Romero en La Nación, que dice que es mucho más factible que el principal problema fuera el antisemitismo, Hobsbawm dice, Alemania no era un país, los alemanes no eran demasiado antisemitas. Ajá. Sí sucedía en Austria, sí sucedía en Polonia, donde las comunidades judías eran mucho más grandes, donde había una historia muy larga, sobre todo en Polonia, de los judíos que habían vivido por muchos siglos así. No era una sociedad muy antisemita la sociedad alemana comparativamente, y hasta se resistieron a las ideas de Hitler en un comienzo de que hay que eliminar a los judíos. O sea que, a ver, uno puede agregar, porque son muchos los factores que intervinieron para que surgiera el nazismo. Claro. Vos pensás que no en cualquier lado surgió, ni se repitió un fenómeno igual, claro, en otros lados. Son condiciones históricas muy particulares, una convergencia de muchas cosas. Indudablemente el Tratado de Versalles fue un factor, porque leyendo, y estoy leyendo todos los días yo el tema del nazismo. Por ejemplo, el autor más actualizado sobre Hitler es Ian Kershaw. Tiene un libro fantástico sobre Hitler, es un libro como de 800 páginas. Y explica cómo jugaba, ya con Hitler en el poder, llevando años en el poder, seguían jugando los problemas que le había dejado el Tratado de Versalles a los alemanes. Ah, mira. Digamos, los principales autores no son Luis Alberto Romero, ni este licenciado en historia, que se pretende sabiondo y tiene Corbacho, que descalificar. ¿No? Corbacho. Corbacho creo que se llama. No tenía el gusto y el disgusto de conocerlo. Pero los principales autores sobre Hitler, si alguien quiere saber, es Ian Kershaw, que tiene hasta las cartas de Goebbels, que eso no lo han tenido otros grandes biógrafos como von Bülow o como Joachim Fest, que tiene dos tomos, es un libro muy interesante también, Marlies Steingel, después hay otros libros con otras posiciones como Daniel Goldhagen, etcétera. Pero lo que quiero decir es que son muchas las causas, no una, claro, y que nadie puede arrogarse el lugar de que, como yo soy académico y la presidenta no lo es. Pero eso también, Jorge, me parece interesante, que porque en la pelea el tipo dice, yo soy historiador. Los políticos, cuando hablan de historia, meten sus intereses políticos, como si alguien pudiera salirse de sus intereses políticos para explicar, a ver, cualquier cosa. ¿Quién es un antiperonista, o sea, más furioso que Luis Alberto Romero, que es un historiador? Y yo lo conozco mucho, He tenido relación con él, le he hecho entrevistas y todo. Es furiosamente antiperonista porque viene de una familia, la del padre, célebre historiador, Luis Alberto y José Luis Romero. José Luis Romero, un gran historiador, y el tío Francisco Romero, militar y filósofo, antiperonistas pero furiosos, y él es un antiperonista furioso, y cualquier cosa que diga Cristina la descalifica. Entonces no es un académico hablando de esto. Claro, pero yo creo que cualquier académico, cualquier tipo, cualquier historiador va a tener una visión de la historia teñida por su ideología. Está impregnada de ideología. Pero si vos sos nazi y vas a escribir la historia del nazismo, pero sobre todo, la vas a contar distinto. No te agrandes, porque nadie tiene la última palabra sobre el nazismo, como para decir, ah, la presidenta no sabe, o no, no, yo sé más que ella, como quieren sugerir con esa nota. No, sí. No, que decía yo que me parece que es una matriz de dónde también, de dónde viene, que es de la Universidad del SEMA, que es el mismo discurso que tenían los economistas del SEMA para intervenir en la economía. Nosotros somos técnicos, no tenemos ideología y venimos con el saber técnico. Es así, las cosas. Es así, pero además hay que agregarle otra cosa. No casualmente aparecen en La Nación y Clarín que más de una vez han dado cabida o ellos mismos en editoriales han comparado a Cristina con Hitler. Sí, claro. Es una cosa increíble que un medio como La Nación, defensor del golpe de Estado de Videla y de la terrible dictadura de Videla, que sigue insistiendo ahora en la reconciliación, que le ha parecido una dictadura que tomó métodos nazis, como todo el mundo conoce, y que tenía jerarcas que eran absolutamente nazis, como por ejemplo el general Camps, que, que la torturaba el doble a Lidia Papaleo por estar casada con un impuro. Impuro quería decir judío para el general Camps. Ajá. Entonces una dictadura tan nazi como esa, defendida a ultranza por el diario La Nación, encuentra La Nación mismo, que defiende una dictadura nazi, encuentra que Cristina es nazi, Hitler, cuando el proyecto kirchnerista no tiene nada en común con el nazismo. Pero ellos lo encuentran porque son estudiosos. Ellos, como son estudiosos del nazismo, encuentran rápidamente las igualdades. Rápidamente, pero es un aborto de la naturaleza, digo. Es una defecio, en términos conceptuales, la defensa que hacen ellos, o calificar a Kirchner o a Cristina de nazis, ¿viste? Si no hay nada en común. El proyecto kirchnerista es un proyecto de los derechos humanos, es un gobierno que no mató a nadie, es un gobierno que ha pacificado. Lo que pasó en Tucumán hace poco es contradictorio con el espíritu del kirchnerismo, es decir, y el propio jefe de gabinete. Y que amplió los derechos de casi todas las minorías también. Claro. Entonces digo, ojo, no sea grande, muchachos, que porque sean académicos ni están afuera de las ideas políticas, ni saben más que nadie. Sobre el nazismo nadie se puede parar a darles lecciones a los demás. Nadie. Es un tema en debate que me parece que nunca va a cerrar ese debate, porque me parece que al sentimiento humanitario no le termina de cerrar que haya sido posible un monstruo como Hitler, una sociedad de monstruos, porque en definitiva Hitler sin el apoyo de los alemanes, pero sí, claro, no porque fueran antisemitas de entrada, sino porque se sintieron humillados, les hablaron de la grandeza de su pueblo, tenían una tradición autoritaria que ya se veía un siglo antes con Wagner, cuando propiciaba las ideas de la superioridad aria. Claro. Pero digo, se convergieron muchas cosas, no una. Entonces lo primero que hay que hacer es aceptar que ese es un debate donde nadie sabe más que los demás. Es un tema muy complejo. Y por eso, digo, es esto para hablar sobre la arrogancia de estos dos académicos que no son precisamente muy entendidos en el tema del nazismo. Y parece que no les disgusta ciertos nazismos por lo que pasa en La Nación, ¿no? Gracias, Alperín, ¿eh? Ya venimos. Un aplauso para Jorge. Todos en cuero.